que recorre en mi mejilla. En la vida, pero a pesar de la pérdida, está el dolor de una familia. Solo queda el recuerdo, se destruye algunos sueños. Solo fotos me lo muestran, fue más posible ya poder verlo. Ahora es una brisa lejana, lenta y precisa, que sopla fuerte, lo que antes era fuego, ahora es ceniza. Son las velas prendidas que alumbran también tu encanto. Te cambiaste todo desde el trabajo en tu descanso. Es el cariño que contigo de siempre estuvo, tanta admiración que con tu ejemplo me confundo. Le pedimos al entorno que nos dé un minuto más, un minuto de vida tan solo para respirar. Tu recuerdo, esta imagen de siempre, la de un querido viejo.